Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de octubre. En 1921 nace en Guayaquil la cantante Bélgica Parra. Fue portada de la afamada revista de espectáculos El Mosquito de Rafael Cucalón. En 1996 muere en Cuenca Enrique Ortiz Cobos, integrante de los hermanos Ortiz, de la típica Ortiz y Quinteto del Recuerdo. Tocaba el piano y el bandolín. Y en el 2011 fallece en Cuenca el constructor de guitarras Chiliquinga, Hugo Chiliquinga, inventor de la tapa armónica de guitarra clásica de concierto. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.